La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Después de una semanita de ausencia, estamos de regreso con ustedes. Es un gusto que estén, ustedes nos acompañen en este programa. Y bueno, el tema de hoy es el suicidio, y para hablar de ello está la doctora psicoanalista Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y el doctor Marco Bichot. Marco, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Irene. Bueno, Irene Páez les da la cordial bienvenida en esta conducción del programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Y tenemos el tema de el suicidio. El suicidio, bueno, básicamente es como, bueno, básicamente es una persona se quita la vida, y unos dicen que es el acto más libre que tenemos. Otros, hay una sanción moral que tiene que ver mucho con la religión, porque hasta es considerado un pecado y en muchas legislaciones un delito, ¿no? Y por ejemplo, estaba leyendo estadísticas que hay del suicidio y nos dicen que casi el 90% de los suicidios tiene que ver con problemas psíquicos, ¿no? 9 de cada 10 suicidios tiene que ver con esto. Y si no, bueno, hay depresión, está la ansiedad y las adicciones como los problemas que más llevan a la gente a que se suicide, ¿no? Y gente de todas las edades, hay un número altísimo en jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que lleva a suicidarse a una persona? Realmente decir, ya no quiero estar en esta vida, se acabó lo que quiero, o son problemas amorosos, el otro no me quiso y se acabó todo. ¿Qué nos lleva a tomar esa decisión? Bueno, el propio acto nos indica como la respuesta más inmediata, que efectivamente aquel que ha tomado la decisión de arrebatarse la vida, es porque definitivamente había algo que en ella ya no marchaba, algo que en ella había perdido sentido. Estadísticamente y en estos ámbitos de la salud, se ha establecido que el suicidio es un problema de salud pública. Y con esto entramos nuevamente a esas concepciones de la cultura al respecto de los eventos que tienen que ver con la vida subjetiva. Considerado como problema de salud pública, entonces queda implicado que habrá que hacer algo para remediar el fenómeno, habrá que hacer algo incluso para prevenirlo, dejando completamente de lado cuáles serían los móviles o el móvil que un sujeto tiene para dar sentido a su propia muerte. Y cuando decimos dar sentido, podría parecer una pregunta también paradójica, porque ¿cómo es posible que aquel que no ha dado sentido a la vida sí lo pueda dar a la muerte? Y aquí es donde se escandaliza la comunidad, porque parecería que la vida por sí misma tiene un valor, sin ir más allá, simplemente porque se está vivo, ya se posee un valor, y eso crea una cantidad de construcciones en el sujeto al respecto de la obligatoriedad de la vida. Nadie tendría por qué entonces poner en duda que la vida en su propia dinámica es ya un elemento valioso, cuando para los sujetos en su vida, en su existencia de diario, pueden tener muchos indicadores, muchas señales de que la vida por sí misma no es nada que tenga que cuidarse. Decía por ahí, hay una canción que dice, vivir como si valiera la pena. Sí, o la vida no vale nada. Pues. Por otro lado. O la vida no vale nada. Y creo que el suicidio siempre es un tema que produce cierta polémica. Y más si el psicoanálisis tiene algo que decir. Porque aparte también es cultural. Por ejemplo, estaba viendo que en Oriente, las culturas orientales, suicidarse es también un acto honorable. Claro. ¿No? Uh-huh. No. Y justamente lo que nos decía la doctora Edna y lo que nos comentas tú, Irene, marca lo que el psicoanálisis ha manifestado desde siempre. que la vida por sí misma no tiene sentido. Es más, está vacía de sentido. Justamente por eso hay todo este universo de sentidos para la vida. Aunque podemos decir que ciertas culturas producen sentidos estándar o homogeneizados para sus miembros, la civilización no alcanza a cubrir aún con todas sus propuestas esa verdad. La vida en sí misma carece de sentido, está vacía. Y el psicoanálisis es el discurso que aborda precisamente la vida emocional de las personas, que parte de ahí, porque escucha justamente esa verdad. Si hubiera un sentido predispuesto para el sujeto, un sentido, vamos a dejar el que sea, no importa, bueno, malo, barbárico, lo que quieran, si hubiera un sentido, no habría queja del no sentido de la vida. Entonces partimos de ese dato, es decir, partimos de que los sujetos hablan de la falta de sentido de la vida. Entonces, desde ahí empezamos a ir en contra de la cultura, o mejor dicho, empezamos a hacer su molestia, su zapato, como dice Freud, la piedra en el zapato, en la civilización, en la cultura. Porque la cultura dice, no, pues el sentido ya está, pues somos nosotros, ¿no? La civilización es el sentido de la vida. Y sus valores. Y la gama de posibilidades que le damos. Actualmente, pues se trata de triunfar, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? El asunto aquí es que ahí están las gamas, ahí están las posibilidades, ahí tenemos... Hay todo un menú. Hay un menú, ¿no? Es buffet, ¿no? Pero el sujeto es este, es este ente que llega al buffet y no encuentra nada para comer para él. Dice, bueno, puedo satisfacerme con una sopita, pero la sopita no es suficiente. Siempre queda un hueco, y es justamente en esa que hemos hablado durante toda nuestra serie de programas, que es justamente a partir de la falta donde se constituye lo psíquico. Es precisamente porque falta algo, porque no existe algo, que se crea una vida psíquica. Entonces, el psicoanálisis parte que justo la queja que podemos ver que está detrás en un suicidio, el sinsentido de la vida, es lo que da vida, justamente. Porque entonces el sujeto dice, bueno, entonces la sopita no me alcanza, pues le pongo un poquito de esto, le pongo un poquito de otro. Pero aún así, sigue estando falta de. Y es que hay una hay una verdad que constituye al sujeto. Por más rica que pudiera ser la propuesta de la civilización, por más diversa, en la propia constitución subjetiva de las personas hay algo que está ahí siempre presente. Y tiene que ver con develarse el sujeto a él mismo a algo que es terrible, algo que es trágico. Esto que tiene que ver al respecto de no hay artificio suficiente que pueda alcanzar a satisfacer. Y hay quienes, por ejemplo, pueden tenerlo en un sueño. Todo esto es mentira. Todo esto es una construcción que, en el mejor de los términos, podemos decir es falsa. En una falsedad que puede efectivamente dar cabida a un tiempo X de existencia, pero que en el fondo eso sigue estando ahí. Toda construcción, el sujeto sabe que es falsa, sabe que es mentira, que es fallida. Que es fallida y que se trata también de una ficción, es decir, un forzamiento para poder atravesar esos afectos de angustia que aparecen cuando el sujeto sabe que más allá de lo que él pueda hacer, lo que espera ahí es la muerte. Entonces, ¿cómo hacer un recorrido? ¿Vale la pena hacerlo? Esas son preguntas de estas que llamamos existenciales, ¿no? Que son las más pesadas para el sujeto. ¿Puede hacer de ese afecto de angustia una construcción que deposite cierta belleza, cierto interés en ese tiempo a recorrer? o definitivamente no vale la pena ni siquiera iniciar. Pero es que justamente no está, vamos a decir, definido, o sea, ya puesto para el sujeto. Es un suspenso permanente, porque vive dividido. Justamente de esa división, de eso que falta, Freud dijo, bueno, hay un espacio donde está puesto eso, que es lo inconsciente. Entonces, a partir del concepto de inconsciente, Freud nos permite ver dónde se ponen estas cosas que dividen al sujeto, que lo atraviesan de vez en cuando. Y es donde empiezan a ocurrir precisamente esas fallas. La vida es fallida por definición. Uh-huh. A diferencia de los animales, que tienen un instinto ya muy natural, en donde saben perfectamente, o mejor dicho, están programados, no saben, están programados para llevarlo a cabo. Una tortuga sale de la arena cuando la ponen en la playa, la tortuga mamá, ¿no? Y sabe perfectamente que tiene que caminar hacia el mar. Cuando nacemos nosotros no sabemos nada. Nada. Requerimos de otro. Es decir, requerimos aprender. Requerimos ir viviendo bajo las fallas que vamos experimentando. Es a partir de las fallas, del fracaso ahora sí que de sentido de existencia, cuando un sujeto empieza a crear esta existencia. Pero efectivamente parte precisamente de la falta de sentido de existencia. Entonces, el suicidio nos habla de alguien que dice no más de eso. Y que entonces ni siquiera, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene hasta... Hay un Día Mundial contra el Suicidio, hay cómo prevenir el suicidio, ¿no? Y también, por ejemplo, llama la atención que en la familia, por ejemplo, el padre que se suicida, los hijos tienen una probabilidad altísima de hacer este acto, ¿no? Entonces, desmiente todo eso lo que acabas de decir, ¿no? Porque puede ser que el padre no haya encontrado en esta vida algo, pero no... Por genética, digamos. No, pero la cuestión aquí es muy clara, porque no es una desmentida, al contrario. La cultura está al servicio precisamente de que ese vacío no desespere al sujeto. Entonces, por eso la cultura hace su trabajo, pues lo que tiene que hacer, la civilización lo que tiene que hacer es decirle al sujeto, no, espérate, si hay sentido, pues aquí estamos, después decía, aquí estamos nosotros, ¿me explicó? Entonces, claro que no es contrasentido. Más bien entendemos por qué fracasa. El psicoanálisis también entiende por qué puede fracasar. Por qué un sujeto decide fracasar en la vida fallida del sentido de la vida. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 2:18. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Les voy a dar los teléfonos en cabina. El teléfono es el 978-5252. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. La cuenta para que se comunique a través de Twitter es @marco_bishop. Y en la página del Facebook de La Voladora Radio usted también puede dejar sus comentarios. Ahora sí, estamos con el suicidio. Y veíamos en estas notas de cómo se pueden prevenir y que, por ejemplo, en una estadística de 20 suicidios se pueden prevenir 8, ¿no? Prevenir. Es que esos prevenir. No iban a ser suicidios. Y aparte de todos los intentos que hay, no todos se llegan a quitarse la vida, ¿no? Hay quien falle en este intento. Claro, sí, el intento fallido precisamente es el que daría cabida, aquel que intenta un suicidio, pero que desde el principio está destinado, digamos, a fallar, es el que da cabida a que la incidencia de un otro tenga como efecto finalmente renunciar a ese pasaje al acto. Pero un suicida, una vez que se ha establecido como tal, es decir, una vez que ha llegado a esa conclusión, una vez que esa verdad no tiene más discusión ni nada que la contrarreste, la verdad al respecto de la propia existencia sin sentido, no hay posibilidad de que alguien lo detenga. Ni prevenirlo. Ni hay forma de prevenirlo. Es que efectivamente un suicidio mal logrado se instaura igual en la vida del sentido fallido. Entonces, un suicidio fracasado, o que no se lleva a cabo, es igual en la búsqueda de sentido, justamente. Muchos intentos de suicidio más bien son llamados al otro. Muchos, es más, creo que puedo asegurar que casi todos son llamados al otro. Llamados a los cercanos, llamados a la sociedad. Es un llamado, a final de cuentas, porque es un intento, es volver a instaurar precisamente ese fallido. Y la posibilidad de que en ese llamado urgente pueda realmente abrirse el espacio como una posibilidad inédita de construir finalmente un vínculo amoroso con el otro. Porque cuando decimos que se trata de la renuncia al ofrecimiento del otro, de la cultura en términos generales, o del ofrecimiento de los más cercanos, entonces quiere decir que esta construcción de lo amoroso, esta construcción del otro, no ha llegado al tiempo en el que el sujeto realmente pueda sentirse amado. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, este acto, este pasaje al acto del suicidio, ¿tiene que ver con la influencia de los otros? ¿Tiene que ver con que el otro cumpla realmente las expectativas amorosas? Entonces, ¿la responsabilidad de la vida de un sujeto está en las manos de otro? Eso es lo que nos puede aparecer en la imagen. Cuando hay un término muy, muy simpático que se aplica al respecto de los suicidas para tratar de dar cuenta de cuál puede ser el motivo de este pasaje al acto, y se le llama autopsia psíquica. Es tratar de determinar cuáles fueron esos elementos jugados precisamente en búsqueda de la prevención. Entonces, en esa forma imaginaria, digamos, podría detectarse que un móvil para el suicida es que la relación con el otro, el vínculo con el otro, siempre representó un impedimento amoroso. Siempre la relación con el otro significó un dolor, y sobre todo, ya atravesando el dolor, sobre todo, ya cuando las cuestiones están puestas en ese camino de llevar a cabo ese acto suicida, está en juego el afecto de odio. Es decir, el otro no me está respondiendo en esa expectativa que yo tengo. Sí, y por ejemplo, lo que nos vienes diciendo, Edna, va un poco con la pregunta que nos traen en Twitter. Es una persona de Colombia que dice, ¿cómo evaluar el riesgo suicida en una persona? ¿No? Entonces, hay dos formas de contestarlo. O sea, vivimos en una época donde se busca tener todo bajo una evaluación. Si tomamos en cuenta justamente lo que veníamos hablando al principio, es imposible evaluar una decisión subjetiva. Podemos ver cosas, rasgos o vamos a decir señales, ¿no? Que nos diga que un sujeto está empezando a decir basta del fallido, basta del sentido fallido. Que tiene que ver justamente con lo que vienes diciendo, con sus imposibilidades de investir la realidad. En donde se va retrayendo justamente de cualquier interés. Viene, puede ser una desilusión amorosa, puede ser muchas cosas que puedan hacer que un sujeto se retraiga. Ahora, eso no se puede evaluar, es algo que se puede observar. Pero aún así no lo pone en riesgo, porque una decisión se toma o se toma, o no se toma, mejor dicho. Pero eso es para hablando de la situación. Y otra cosa es que se puede decir también un poco provocadoramente: todos estamos en riesgo de suicidio. Claro. Porque justamente, si el sinsentido de la vida está es justamente la base de construir sentidos en la vida, cualquier evento que rompa la posibilidad de reinvestir, de introducir el deseo en la vida, nos llevaría a cualquiera de nosotros a tomar una decisión por un acto no fallido, que es el suicidio. Entonces, cualquiera puede estar en riesgo de suicidio, porque el sinsentido de la vida está en el núcleo del valor de su vida. Entonces, por un lado, existen formas de observar, pues, vamos a decir, rasgos, tendencias suicidas, sí. Pero no puede, es que ese es el punto polémico con el psicoanálisis. Si un sujeto lleva a cabo una decisión de suicidio, o sea, decisión llevada, tomada así, no se puede detener. Sí, no hay un rasgo antecedente que nos permita asegurar quién llevará a cabo ese pasaje al acto, o quién lo va a convertir en un intento fallido, o quién definitivamente lo que hace es una descarga a través de la palabra, es decir, simboliza el acto diciéndolo y con eso le es suficiente. Quizá con eso logra establecer precisamente una forma distinta de vinculación con el otro. Nos dice Freud al respecto algo que nos podría dar guía. Dice: alguien no llega al suicidio cuando no se llega al suicidio, o vamos más bien por un camino menos enredado. Aquel que llega al suicidio es el que ha roto las identificaciones con los demás. Con los demás. Sí, es aquel que ha recogido, precisamente esto que nombra el doctor Bishop, es aquel que ha recogido toda esa energía libidinal, todo su interés. Lo ha recogido, se lo ha quedado para él mismo, ya ni siquiera en esa intención de odio, como lo decía hace un momento, ya ni siquiera ese afecto jugado con el otro. El otro ha dejado definitivamente de ser un punto de atracción. Entonces, toda esa libido llevada al propio sujeto marca la siguiente consecuencia: si ya no se desea ni siquiera la muerte de otro, entonces el siguiente indicio es: se desea la propia. Y justamente, sigue la pregunta también de la misma participante, dice: ¿se puede considerar el suicidio como un castigo para el otro? Es precisamente esto de lo que... Exactamente, y dice otra parte, en otra intervención, dice: el suicidio podría considerarse como una manera de retener un objeto perdido, por ejemplo, en una melancolía. Y justamente, Freud habla de eso en un texto que se llama Duelo y Melancolía, lo dice de una manera muy bella, ¿no? Freud dice: la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Y es justamente, es decir, ante la pérdida del objeto, eso cae encima del sujeto. Entonces, él es el objeto perdido. Y por lo tanto, ya no hay nada para él. Ya no hay ningún sentido. Cesa el deseo. Entonces, todo ese interés puesto en él es para desaparecer. Y es justamente esto también. Entonces, ahí se puede poner, entender que es una forma de castigar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo, no eres suficiente para mi existencia. Ciertamente un suicidio puede estar teniendo esas bases. Esa puede ser, esa es una posibilidad. También tenemos esta otra en la que el suicida está respondiendo a esas enormes, a esas intensas mociones de odio hacia otros. Y tan sancionado está esto moralmente en nuestra civilización, que entonces aparecerá como respuesta para él mismo la autopunición, es decir, castigar en él mismo el haberse atrevido a odiar profundamente aquello que no le estaba resultando gratificante. Entonces, vemos cómo no hay rasgos estándar para establecer cuál puede ser el móvil de un sujeto. Podemos tener indicios, pero precisamente la clínica psicoanalítica se convierte en ese espacio en el que permanentemente, después de estas propuestas freudianas, después de lo que Lacan ha trabajado también al respecto del suicidio, la clínica psicoanalítica continúa siendo un campo de investigación. Porque cada sujeto que hable al respecto de estos eventos, de estas manifestaciones subjetivas, nos da pie a nuevas formas de explicación. Pero es que desde ahí hay una cuestión muy interesante con lo que está diciendo. Pueden llegarnos a la clínica sujetos con intentos de suicidio. Nadie llega con un suicidio porque ya se murió, ¿no? Entonces vemos que el puro hecho de ir con otro y hablarlo, el intento de suicidio es una forma de lazo con el otro. Por eso digo que es un llamado. Entonces, ahí no estamos hablando de suicidios, ni de suicidas. El suicida es aquel que lo lleva a cabo, ¿no? Podemos decir que un intento de suicidio es una última llamada de amor. Puede ser la última, porque hay varios intentos y después uno se consuma. El intento de suicidio sigue estando, como decía, en lo fallido dentro de la relación que... la fallida relación con el otro, porque eso es algo muy importante. El suicida nos deja ver cómo es fallida la relación con el otro en forma estructural. Es fallida la relación con el otro, porque el otro no es lo que yo había construido que es. Claro, entonces esto nos deja nuevamente sobre la mesa la cuestión de que no se trata de que la responsabilidad de la muerte de un suicida resida en el otro. Es decir, porque las familias que han pasado por esto, los sujetos que han pasado por la muerte de un ser cercano que ha llevado a cabo un suicidio, pueden definitivamente, y bueno, así ocurre, pasan por un periodo en el que ellos se adjudican la culpa de ese evento. Podemos tomar esa palabra así, desde luego, porque cuando un sujeto dice yo tuve que ver con esa muerte, habrá que escuchar a qué se refiere. Pero también tenemos que hacer una separación muy clara al respecto de, más allá de lo que los sujetos puedan hacer, es decir, ellos se podrán esmerar hasta el límite en tratar de llevar al otro a eso que podría ser una relación amorosa. Pero quien decide llevar a cabo un suicidio no encuentra en esa propuesta, incluso límite, algo que le haga sentido. Ni eso. Por eso el suicidio es un evento que nos confronta, porque es justamente esa línea en la que el sujeto, de una forma ética, pone el pie para que el otro finalmente termine reconociendo que no es posible brindar lo que uno cree que está bien para él. No es posible. Y eso es algo propio del discurso psicoanalítico, porque es decir, reconocer un acto ético en donde es condenado, hasta perseguido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De la salud entre comillas. Habla precisamente de una postura que escucha al sujeto sin precisamente introducirlo en el fracaso con el otro, sino restaurar la relación con el otro. ¿Por qué? Porque partimos que es un fracaso. Ok, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM, La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Los anuncios? Bien, regresamos. Tenemos unas invitaciones para ustedes y la Clínica de Especialidades del Club de Leones de Amecameca hace en el Auditorio Municipal y en las instalaciones de la Clínica de Especialidades en Fray Martín de Valencia número 7 el domingo 27 de noviembre del año 2012 a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se llevará a cabo una macrojornada médica de detección de diabetes con medición de glucosa, determinación del grado de obesidad, detención de caries. También habrá pláticas sobre bulimia, anorexia, VIH-Sida, madres adolescentes y drogas. Asimismo habrá consultas de ginecología, gastroenterología, medicina general, optometría, asesoría jurídica, psicología y varios servicios más que están por confirmarse. Para informes de días de consulta y horarios de atención, pueden acudir a la clínica en Fray Martín de Valencia número 7 en esta ciudad de Amecameca o llamar al teléfono 97-8-2134 con lada 01-597 para larga distancia. Bueno, Itlapalcali, Casa de los Colores, Centro de Formación y Cultura Comunitaria, se complace en invitar a la comunidad al taller de dibujo que se impartirá el día 6 de noviembre al 29 de noviembre. Estos son los días martes, miércoles y jueves a partir de las 3 de la tarde y la inscripción es de $80 y la clase 20. Hay un cupo limitado. Bueno, y también Tlapalcali nos invita a ciclo de exposiciones y pláticas de temas históricos y culturales mexicanos. Este sábado 10 de noviembre, las armas en la conquista de México indígena y españolas a partir de las 5 de la tarde. Esto es en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya. Bueno, están hechas las invitaciones y teníamos una participación antes de irnos al corte que nos decía: el suicidio es la única cosa que tenemos en nuestras manos, es decir, es lo único que podemos controlar y hacerlo a nuestro gusto. Bueno, es la única que no es dividida por alguien más. Porque bueno, tenemos muchas cosas que podemos, son propias. Pero a final de cuentas, como es, eso nos confronta en la relación con el otro, en la cultura, en la civilización, con otros, pues puede ser fracturada o dividida por ellos. Efectivamente, el suicidio es un acto donde no hay otro. Claro. Ay, recuerdo un fragmento de un texto que nos envía un colega psicoanalista que reside en Guadalajara, un fragmento que habla precisamente al respecto de un escritor que el siglo antepasado se suicida y deja algunos textos, algunos breves escritos antes de llevar a cabo este acto. Y algo que dice este escritor tiene que ver con esto. Le dice a su hermana en ese momento: nadie sobre el mundo habría podido cuidarme. Entonces, efectivamente, ahí ha dejado de haber un otro. El ofrecimiento del otro ya no tiene cabida. El otro ya no tiene cabida. El sujeto sabe muy bien que el bienestar, la posibilidad de su bienestar, le pertenece solamente a él, no al otro. Le pertenece a él y él es el que decide en qué momento cesa en su intención de proveerse de un bienestar. Y cuando ha llegado el momento en el que el cansancio, la devastación, la frustración, dice no más de esto. Es donde decimos que el fracaso de la relación con el otro lleva al otro a decir no más. Y, o sea, lleva al sujeto a decir no más. Como lo dice muy bien en esas palabras, en esa nota suicida. Nos está diciendo que ante lo fallido que es la relación con el otro, no más. Y es algo que el psicoanálisis es el único discurso que sostiene eso, que la relación con el otro siempre es fallida. Siempre hay un fracaso, siempre hay un desencuentro. siempre hay tristeza, siempre hay dolor, es decir, porque el otro no es objeto que yo consideré que es para mí, porque el otro no es un objeto nada más, es un sujeto también. Entonces, cuando se encuentra con la absoluta diferencia con el sentido que había hecho de vida por la vida misma, entonces el fracaso de eso puede ser tan grande que prefiere no volver a fracasar. Decía Freud muy bellamente en El Porvenir de la Ilusión que toda ilusión, su finalidad es fracasar. Porque lo importante de las ilusiones no es cumplirlas, por eso son ilusiones. Es igual que los ideales, son imposibles de cumplir porque yo no soy el ideal, por eso se crea un ideal, por lo que no soy. Entonces, por lo tanto, como no soy el ideal, siempre va a ser un fracaso con respecto a ese ideal, y por lo mismo, por lo tanto, las ilusiones. Nunca se es con la ilusión ni con el ideal, por eso siempre es un fracaso. La relación amorosa con el otro tampoco es así, ni mis ambiciones tampoco son así. Entonces, cuando esos fracasos, en lugar de alimentar al deseo de seguir buscando, es decir, creando un objeto para él, dice no más, no más deseo. Y puede caer en una tristeza y en un rencor por el otro. Sí, hay... una rabia puede caer. Exactamente, ¿no? Un afán de venganza por lo que no fue. Y decir, me quedo con lo único que tengo, como decía el comentario que nos decían. El acto no fallido por excelencia. Consumo mi vida, dueño de ella, dueño de mí. Claro, puede ser con dedicatoria al otro, ¿no? Claro, pero aquí es algo que también la clínica psicoanalítica nos permite detectar. Hay cuestiones, hay reportes, hay referencias de aquellos que han estado en intentos de suicidio, que es de los cuales podemos obtener ciertos reportes, ¿no? De los suicidas ya no dan reporte más. Pero aquellos que han llevado a cabo intentos de suicidio, o podríamos pensar incluso aquellos que están en una primera intención de realizarlo, se escucha en muchas ocasiones que ese empuje a la muerte propia, al asesinato propio, está dirigido por un otro, al respecto de esta cuestión de que el otro ha desaparecido. Entonces, esta forma de decir parecería ser contrapuesta. Entonces, si hay un otro que dicta el mandato, mátate, asesínate, dispárate, córtate, cuélgate. Pero finalmente ese mandato que aparece en la construcción psíquica del sujeto no habla más que de la propia construcción que hizo él de un otro, que es esa que le pertenece. Entonces, si el sujeto no ha encontrado para él mismo la posibilidad de una experiencia, de una existencia que le resulte más o menos gratificante, repetimos, no habrá un otro que lo consiga. No habrá. Puede imaginariamente adjudicarse que el otro es el que no respondió, pero el primero que no respondió, el primero que no dio cabida a su deseo, fue el propio suicida. Claro, fue el primero, porque el dueño del deseo es él, no el otro. Aunque precisamente en la estructura neurótica se deposita mi deseo al otro. Tú eres el dueño de mí, ¿no? Es decir, tú eres el sentido de mi vida. De el neurótico depende mi existencia. Ajá. Y eso lo hace el neurótico permanentemente, ¿no? Entonces hay una participación más que nos dice: si el suicidio es un acto de voluntad, entonces ¿qué tan débil ha sido la educación recibida durante la niñez? O es genético también. Aquí es bueno que nos llega esta participación porque nos permite aclarar una cuestión. Nosotros hablamos de decisión subjetiva, que tiene que ver con la división. Nosotros no hablamos de voluntad por una razón, porque como decimos que el sujeto siempre está en falta, la voluntad solo viene siendo un empuje por borrar esa falta. En la voluntad está jugada una racionalización. En la voluntad está jugada una forma de conciencia. Sí, no, el vacío vivido entre el momento previo, porque así lo voy a poner, momento previo de la toma de suicidarse, tiene todo menos voluntad. Justamente porque, como lo que usted decía, porque hay una renuncia por el deseo, ¿no? El deseo dinamiza racionalmente, si quiere. Hace significación de ese evento angustiado. Hace significación de ese evento angustiado. Le da un sentido, ¿no? Aunque cojo, pero se lo da. Y entonces, ¿no? No es una voluntad. Es la decisión última donde ya no estoy dividido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siguiendo la pregunta, pues toda educación es débil ante eso. Y la genética no alcanza a dar cuentas tampoco de eso. Es que estamos exactamente en esta construcción. No, el otro no es depositario del bienestar del sujeto. Puede contribuir, puede favorecer, pero en los términos más radicales, si un sujeto decide que el otro no es lo que él querría, así será. Entonces, las mejores técnicas pedagógicas, didácticas, espirituales, terapéuticas, médicas, no, por más perfeccionadas que quisieran conseguirse, no van a alcanzar a poner un límite a aquel que ha decidido llevar a cabo su propia muerte. Y entendemos por qué la pregunta es tan insistente. Porque definitivamente la muerte del otro, que nos pone ese límite, nos deja en una experiencia de castración. Es decir, no soy lo increíble que creo ser como para impedirle la muerte al otro. Mi propia construcción de interés por la vida en el otro no es nada. Eso es mío nada más. Y que al otro no le signifique nada, por supuesto que deja a todos los vivientes, digámoslo así, por supuesto que deja a todos estos vivientes en ese rostro incrédulo y de espanto de cómo es posible que éste no haya encontrado una felicidad. Y eso, eso, por ejemplo, tiene que ver otra vez con la participación de nuestra participante de Colombia. Dice: el suicidio puede ser un acto de abandono a sí mismo después del abandono de los demás, como un acto transferencial final. Ok, eso es interpretado por los que se quedan. Claro. ¿No? Por los que se quedan. Es decir, es aquellos que van a tener que hacer un sentido de eso. Fallido, porque no van a poder alcanzar la decisión. Nunca se alcanza la decisión del otro. Nunca. Suicida o no suicida, lo que sea. La decisión del otro siempre es inaccesible para uno. Y uno interpreta. Pero en este caso es más radical. Porque ya no hay ni forma de preguntarle, de entrar en esa precisamente simbolización permanente de lo que ocurrió. No, desaparece. Y solo queda nuestra interpretación ante la pérdida. Porque si no, no nos interesa. Si no nos interesa, no daríamos interpretaciones. Claro, y estando ya en ese instante de la pérdida, por supuesto que la interpretación que se haga tendrá que ver con el dolor propio, más que con lo que el otro pudo haber, en el otro pudo haber estado movilizado en el instante justo de su muerte. Entonces, vean cómo siempre la propuesta que se hace el sujeto tiene que ver con él mismo. No tanto con el otro, tiene que ver con él mismo. Vamos a ir un corte y regresamos con esto. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 2:48. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, les recordamos el teléfono en cabina que es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73, en Twitter a través de @marco_bishop y en la página de La Voladora también nos puede dejar sus preguntas. Y tenemos dos participaciones, una dice, entonces es muy valiente para suicidarse o muy cobarde para vivir. Y la otra nos dice, suicidarse también puede ser un castigo, porque si en una pareja alguien decide matarse y se le culpa al otro, el que queda vivo se queda con una carga emocional muy fuerte. ¿Cobarde para vivir? ¿O valiente para morir? Pero yo quiero ir por este lado. ¿Cobarde para vivir? ¿Quiere decir entonces que es una obligación vivir? ¿El sujeto está obligado a vivir? Es precisamente con lo que iniciábamos, ¿no? Quiere decir que porque se posee una vida, entonces en automático se tiene la obligación de continuarla, aunque esta no tenga un sentido para el propio sujeto. Entonces, qué bueno que nos mandan estas preguntas porque precisamente nos permiten a nosotros irnos guiando, ¿no? Y volvemos a algo también que nos marca un límite. ¿Cobarde o valiente? Eso es la interpretación de los que se quedan. El suicidio es una decisión no fallida precisamente porque no da posibilidad más que quedarse en la interpretación del otro que la vive. Ya no hay posibilidad de interactuar con el otro, de saber realmente. Nos deja un límite brutal y entonces tenemos que procesar precisamente ese límite como pérdida. O como castigo, ¿no? Como respondiendo la pregunta. Y bueno, nos hace ver, tocar un tema muy importante. El amor, el suicidio. El amor es lo que permite ante el sentido fallido de la vida relanzar eso fallido. La capacidad amorosa no depende si la recibió o no el sujeto. De una vez aclaremos eso. No es educación, no es genética. No, tampoco. Porque en el amor se apuesta siempre ante lo que falla, no ante lo que sí se dio. ¿Me explico? Ante lo que sí se dio, no hay necesidad de amor, se tiene y se da y ya. Es muy fácil dar lo que se tiene, eso no es dar amor. Amar es dar lo que no se tiene, porque precisamente eso es lo difícil. Es dar en lo que se falla. Es dar en cómo, en dónde me falla el otro. Eso es amor. Pero no es algo que le falta o le sobra a alguien. O tiene la capacidad o no tiene la capacidad. O se lo dieron o no se lo dieron, o lo educaron o no lo educaron, o si el gen del amor le salió o no le salió, o si Dios lo bendijo o no, Dios no lo bendijo. No. Es una decisión ante el fracaso, ante lo fallido de la vida, ante lo fallido de mi relación con el otro, ante lo fallido de mis expectativas, ante lo fallido de mis ideales, ante lo fallido de mis creencias, ante lo fallido de mis ilusiones, ante lo fallido de mi propia imagen. Eso es el amor. Sí, cómo esto nos entra en una consonancia, porque dar lo que no se tiene. Y la segunda parte de la idea es a quién no es. Pero bueno, en esta primera, dar lo que no se tiene. Y estamos diciendo que el sujeto, lo único que tiene entonces es su muerte. Entonces, amorosamente, digamos, amorosamente no es, no está en ese circuito de lo amoroso, el acto suicida. Porque si es la muerte propia lo que sí tiene, entonces no es amor lo que está en juego ahí. Digamos que el amor iría mucho más del lado de la confrontación con ese imposible, sabiendo que es imposible relanzar permanentemente, sabiendo que es imposible estar en la necedad, si pudiéramos decirlo así, de no tengo, no me tengo ni a mí mismo, pero puedo ofrecerlo. Que acabas de romper mi idea romántica de Julieta y Romeo, ¿no? Bueno, Julieta, Romeo y Julieta son un par de estúpidos. O sea, no se amaron nunca. No, es un amor que si yo no te tengo, no soy nada. Es un amor infantil. Bueno, por aquí eso. Tenemos otra participación, Marco, antes que se acabe el tiempo. Dice, cuando no solo se encuentra ya nada en el otro, no se encuentra nada en uno mismo, no se odia al otro, se odia uno. No hay dedicatoria ni llamado, solo vacío propio. ¿Es así la razón verdadera al suicida? Pues dice Freud que el suicidio es un cumplimiento de deseo. Entonces, ¿qué clase de deseo? ¿Qué clase de deseo? Justamente ese en el que cesa finalmente la incomodidad que representa el enfrentarse con el otro en la imposibilidad. Ese deseo, en términos freudianos, ese deseo de regresar al estado anterior, ahí donde el sujeto pasa o tiene de eso una huella, como de ese instante en el que todo estaba bien, todo estaba padre, no había molestia, no había incomodidad, no había que encontrarse con un otro en la diferencia. Ese estado en el que el sujeto se vive como completo. Entonces, ¿qué situación es la que haría revivir nuevamente eso en los términos más literales? La muerte. Entonces, la muerte del suicida es el acto, decimos, por excelencia. Es el pasaje al acto. Ahí no está haciendo la figuración de, a ver, voy a intentar nuevamente, a ver si puedo conseguir esa experiencia de haber estado completo. No, es aquí, quiero apuntar acá nada más. Ese intento que sí puede llevarse a cabo por medio del chiste, del sueño, del lapsus, de estas otras construcciones que aparecerían como semejantes a esa reconstrucción de la primera vivencia de satisfacción. Pero el sujeto sabe que simplemente está buscando la similitud, nunca regresará al mismo punto, si no es, decimos, a través de ese pasaje al acto, del acto por excelencia, llevarse al estado anterior en el que definitivamente ha cesado el empuje. Sí, es ese estado inanimado. Por eso es el acto no fallido por excelencia del suicidio. Y es justamente lo que no da lugar a nada más. El amor es lo que da lugar a todo lo demás en su falla. Entonces, no se trata de que entonces los sujetos que se suicidan no son amorosos. Se trata de aquellos que deciden no más amar. Y es una decisión válida, porque no hay nada que se le pueda imponer al otro como valor, salvo por lo que me provoca a mí. Y esa es la estatura que le damos al sujeto en psicoanálisis. No de enfermo, no de loquito, no de infeliz, no de cobarde, sino un sujeto que elige a partir de sus fracasos.